Continuando con las situaciones que nos presentan los directores, está el que se dé una comunicación más efectiva, dando los lineamientos claros y no ambiguos, porque a veces se contradicen. Sí entendemos que a veces decimos unas cosas y después les pedimos otras, pero no es para perjudicarlos, sino que simplemente se hacen cambios de última hora, el cual no está en nuestras manos. Se los tenemos que informar para que ellos puedan realizar los procesos de la manera correcta.